que integraba el grupo de los más buscados en el área metropolitana de Pereira, Daniel Ortiz. Luego de la captura de Claudia Rocío Rubio, quien está señalada de integrar una banda conocida como Las Mágicas, dedicada al hurto en Pereira, la mujer fue presentada ante un juez por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado. Justino Hernández, director de la Fiscalía en Risaralda, mencionó que según las investigaciones de las autoridades, Rubio y su banda robaban bajo la modalidad de cosquilleo en varios sectores de la ciudad. La evidencia física mostraría cómo la implicada, al parecer en la vía pública o en buses, distraía a las personas y les hurtaba sus pertenencias. En medio de la audiencia de imputación de cargos, la mujer aceptó los delitos endilgados por parte de la fiscalía y un juez le dictó medida de aseguramiento en su lugar de domicilio. Y en el mundo, el ejército israelí bombardeó objetivos militares del movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza, en respuesta a la serie de protestas palestinas en la frontera que dejaron un saldo de 41 heridos de bala en el enclave y un policía de frontera en Israel. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Es el momento perfecto para agradecer a esas personas que a esta hora siguen trabajando por la construcción de un mejor país. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. 2:04 p.m. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Hasta un 65% de descuento en comercios aliados. ¡Clic! Sin papeles y sin tener que ir al banco. ¡Clic! Solicitud y aprobación en línea. ¡Clic! Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. En marcha, el plan de recuperación de la Ciénaga de Mallorquín, el ecosistema más valioso de Barranquilla. Aquí es de pronto enseñarle, no solo a los barranquilleros, sino a los colombianos, la importancia del manglar. El manglar está reconocido como una de las soluciones y fuertes basadas en la naturaleza frente al cambio climático. De disfrutar ese magnífico esplendor que tiene la naturaleza en un escenario casi como una ventana secreta donde no necesitas decir mucho porque ya la naturaleza lo dice todo. La ANDI y la economía circular para enfrentar el cambio climático. Pero el país hoy está avanzando mucho en el tema de sostenibilidad del manejo de materiales. De hecho, Colombia tiene un liderazgo en América Latina. El último es muy grande, Envase EMPA, que seguramente te vamos a charlar de él. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6:00 a.m. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio, más compañía. La producción de caña de azúcar en Colombia crece en calidad y en acciones para proteger el medio ambiente. Hablamos sobre las acciones de Cenicaña. La caña de azúcar es un cultivo muy sostenible por naturaleza. Es una economía circular en la cual venimos trabajando, no solo en la producción de un alimento, sino en la producción de energía. Y en ese proceso, pues, venimos aportando en la reducción también de esas emisiones de carbono. Escúchalo este domingo en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 a.m. por Caracol Radio. Más compañía. Encontrar tiempo y espacio para hablar de la muerte en familia es una práctica sana y recomendable. Ahora que la pandemia nos hace conscientes de nuestra gran vulnerabilidad, necesitamos conversar franca y abiertamente sobre la única cosa segura que todos los seres vivos tenemos, la muerte. Acompáñenos este domingo a las 11:00 a.m. por Caracol Radio. En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio, más compañía. Hola.

I'm pretty, un mensaje positivo de aceptar su cuerpo como es, de aceptar uno como es, ¿no? Y quererse de esa forma, valorarse, respetarse, ¿no? Y todos mensajes muy positivos que traía TLC con I'm pretty. To the mirror, who's inside there? The one with the long hair. Same old me again today. My eyesight's not cool. My eyesight's a fool. Every time I think I'm through, it's because of you. I try different ways, but it's all the same. At the end of the day, knows if he says so. You can buy all the makeup the man can make, but if you can look inside you, find out who am I to be in the position to make me feel so damn pretty. Yeah, I make you feel I'm pretty too. Never insecure until I met you. Now I'm in stupid. I used to be so cute to me. Just a little bit skinny. Why do I look to all these things to keep you happy? Maybe get rid of you and then I'll get back to me. Hey. My eyesight's not cool. My eyesight's the fool. Every time I think I'm through, it's because Carey se negaba a entregar el foco que había tenido a lo largo de la década de los 90, y cuando ya estaba terminando, sacó una canción con el empresario y rapero Jay-Z llamada Heartbreaker, que le dio su último número uno de la década de los 90 y está aquí en Especiales Caracol. Like this.